Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Nuestra conversación está en torno ya a este Abraham, personaje que parte en el capítulo 12 como el primer misionero. Y aquí nos encontramos con algún testimonio que ya comienza a dar este Abraham en el caminar que él tiene hacia la tierra prometida, hacia la Canaán, que Dios le había dicho que saliera. Los capítulos 14, del 8 al 24, hay unos incidentes bastante interesantes que se muestran allí. Quizá uno podría hacer un resumen del capítulo 14 pensando que se habla acerca de la batalla de cuatro reyes contra cinco, y Lot es tomado prisionero. Abraham lo rescata, Melquisedec bendice a Abraham. Fíjate, interesante cómo empiezan a aparecer algunos personajes. Siempre me ha interesado este Melquisedec que aparece acá, ¿no es cierto?, sí, con Abraham. Y él, Abraham le da el diezmo, el resto de los bienes de los enemigos se entrega al rey de Sodoma y después de sacar lo que corresponde a sus siervos. Lo primero que tendríamos que decir de que Lot era sobrino de Abraham, y cuando Abraham fue llamado a salir, él llegó a su sobrino. Él llegó a su sobrino y llegan hasta cierta parte porque empezaron a aumentar el ganado y empezaron a haber contiendas entre los pastores de uno y los pastores del otro. Entonces, Abraham con una, no sé cómo llamarlo, hidalguía del líder, hombre y un personaje humilde. Hidalguía yo lo llamaría mejor grandeza. Grandeza, mostrando una grandeza. A él le correspondía haber elegido, haberle dicho, Lot, tú ándate allá. Yo me quedo aquí. Decía, exactamente, yo voy a tomar este camino y tú tomas este otro. Pero él le dio a escoger. Y fíjate, Lot, en ese sentido, Lot actuó mal, porque él debió haber mirado precisamente lo que significaba su tío, cómo era su tío, cómo lo había cuidado, porque él también era un personaje. Debió haberle dicho, no, tío, elige tú, yo me quedo donde con lo que tú digas. Sin embargo, él dice que vio los pastos que eran mejores hacia el valle, y él pensó en él solamente, y eligió hacia allá. Bueno, Abraham no tuvo ningún problema y se fue en sentido contrario. Y Lot dice que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y finalmente llega a Sodoma. Y ahí termina la experiencia lamentable de Lot. Desgraciadamente. Ahora aquí hay una guerra, ¿no es cierto?, que salen los reyes de Sodoma y rey de Gomorra, dice el rey de Adma, el rey de Zeboim. Bueno, una rey de claro. Reyes ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es Kedor Laomer, rey de Elam, qué sé yo. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron, y aquí viene la historia que le interesa a Abraham conocer y a nosotros, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también ¿a quién? Ya Lot se había puesto allí a vivir en Sodoma y lo tomaron, ¿no es cierto? Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que estaba allí y avisó esto a Lot. ¿Y qué es lo que pasa con Lot? Avisó a Abraham. Lot estaba prisionero. El hebreo que habitaba en el Sinar de Manré oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Oye, era esta gente, porque estamos hablando solamente de los criados aquí, ¿no? Sí. Cuando Abraham sale, uno enseguida se da cuenta de que es una buena cantidad de personas. Sí, aunque es una buena cantidad de personas, recordemos que los otros tendrían que haber sido mucho más. Pero esto, cuando hablamos de estos reyes no eran reyes que tenían tan grande, porque se unían dos, tres, cuatro reyes. Y se repartían el botín. No eran tantos como cuando uno piensa en un reino, y nosotros en el día de hoy pensamos en Inglaterra, pensamos en, por ejemplo, cuando Francia era un reinado, en fin, en distintos lugares, son lugares grandes que tienen bastante población. pero estos no eran tan numerosos. Y Abraham con su gente los venció. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que Abraham nunca peleaba solo. Había alguien claro. que también lo acompañaba y lo ayudaba en todo lo que él hacía. Entonces, aquí nosotros vemos que el poder de Dios se revela a través de Abraham ante los reyes que él conquistó. Ahora, la relación que Dios, que Abraham tiene con Dios, se ve muy estrecha también, incluso en atacar a estos reyes, porque recobró los bienes, dice el versículo 16, y también Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, todo lo recuperó Abraham. Sí. Y cuando volvía de la derrota, dice, de los reyes que había eliminado, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendijo, y aquí viene lo interesante, ¿no es cierto?, lo que hace Dios, lo que hace Abraham, y bendijo: y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Interesante esa relación que tiene con Dios, porque él no se olvida de agradecer a Dios por lo que le había dado. Eso es una utilidad para él, por lo tanto, él entrega la décima parte que le corresponde a Dios. Ahora, lo que tú decías anteriormente, que siempre te ha llamado la atención, Melquisedec, el Melquisedec, rey de Salem, el rey de paz. Y Salem era quien en algún momento se llamó Jerusalén también, sí. ¿No? Interesante esas relaciones. Y fíjate, este rey se hace una comparación con Cristo, porque no se conoce genealogía, claro. No se conoce el comienzo. Bueno, tiene que haber tenido un inicio, ¿eh? Pero no hay un rasgo así como para pero decir. No se claro. dice, no hay mención de esto. Entonces, él es este, y Jesús es rey de paz también. Así que se hace una comparación entre este rey y Melquisedec, o entre Melquisedec y Jesús. Ahora, ¿quién había ganado la batalla? En realidad había sido Abraham, ¿no? Así es. Y a Abraham no le interesan los bienes que y le correspondía, algo que le correspondía, porque quien ganaba la batalla era el que le correspondía todo el botín. Claro. Esto refleja cómo era el carácter de Abraham. No era un hombre que le gustaba, digamos, tener riqueza, sino cuando Dios la entregaba era feliz, y cuando se la quitaba también era feliz. Y dice que solamente dice, ¿sabe? No me des, estoy leyendo el 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo a Ner, ¿no es cierto?, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Pero a mí no me des nada, llévatelo todo. Interesante eso, cómo refleja el carácter de Abraham. Fíjate, había una, cuando se emprendía una batalla, generalmente esto tenía por objetivo ganar territorio o ganar dinero, ganar cosas, porque recordemos que el botín, ellos se quedaban con todo lo que tenía el enemigo. Claro. ¿Ah? Entonces, pero aquí él solamente tenía como finalidad poder recuperar a su sobrino. Claro. Eso iba a él. Él no le interesaba la parte monetaria. Tenía lo mejor, que era la compañía del Señor. Amables oyentes, gracias por su compañía. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en su trato con otros. ¿Qué clase de testimonio presenta acerca de su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.